En este lunes, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus apóstoles: «No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa». El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Buen día, buen comienzo de semana. Seguramente un poco cansados, como a veces empezamos los lunes, pero queriendo poner nuestro corazón otra vez al servicio de lo que Dios nos proponga, por medio de su palabra y de las situaciones que se nos presenten en estos días. No sabemos lo que vendrá, aunque lo planifiquemos. Es por eso que lo mejor es siempre estar abiertos a la novedad del Evangelio, a las novedades de la vida. Te propongo algo. Continuemos con algo del Evangelio de ayer durante estos días. Jesús eligió a 12 para continuar su obra. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que la iglesia, lo que hoy llamamos iglesia, esa que algunos tanto critican o incluso abandonaron, pero vos y yo amamos a pesar de sus errores, empezó así? ¿Empezó con Jesús y 12? ¡Qué locura de amor! Nada en este mundo puede generar lo que generó la iglesia a lo largo de la historia y lo que genera incluso hoy. Ninguna comunidad humana, ninguna ideología, ningún fanatismo puede hacer lo que la Iglesia hizo y hace. Y esto que te digo no es un elogio absurdo de un sacerdote que la quiere, sino que es una realidad, son datos concretos y reales. Más allá de la fe, crean o no crean los otros que la Iglesia es una institución divina y humana, objetivamente la Iglesia Católica es la institución que más bien hace a la humanidad por su infinidad de obras de bien que existen esparcidas a lo largo y ancho del mundo, más que ninguna otra. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que la Iglesia surgió a partir de 12 elegidos por Jesús? Solo Jesús puede transformar el mundo a lo largo de la historia empezando con 12. Algo del Evangelio de hoy es para comprender a lo largo de la vida. Parece un poco chocante o demasiado exigente, asusta, pero es así. A simple vista, escuchando muy por arriba, superficialmente, parece incomprensible, pero sabemos que no todo se comprende de un día para el otro. No se comprende todo de golpe, no se comprende todo por comprender un poco. No hay que ser ansiosos con la palabra de Dios. Es así, la virtud de la paciencia con las cosas de Dios es fundamental, es la madre de todos los bienes. La paciencia todo lo alcanza, decimos. La paciencia nos ayuda a alcanzar el amor, la paz, a Dios mismo. Por eso no pretendas comprender los evangelios de cada día en un solo día, sino durante toda la vida. Por eso el de hoy se comprende recordando que Jesús es todo y por eso pide todo, no por capricho, no porque pretende todo para Él, sino por nuestro bien, para nuestra felicidad. Jesús siembra amor y quiere cosechar amor, no egoísmo. Él piensa en el bien de todos, no solo en el tuyo y en el mío. Él quiere la felicidad de la humanidad entera. Y por eso nos propone algo que parece raro. Propone que el amor hacia Él esté por encima de todo,